6:43 en la República Argentina. Estamos por Radio Nacional desde las 5 hasta las 7. A todo el país estamos llegando con nuestro programa y saludamos ya a Soledad Gori, o María Soledad Gori, dirá ella como le gusta. Es investigadora del CONICET y doctora de la UBA. Así que le damos la bienvenida. Queremos hablar de un tema muy interesante que también involucra a los medios de comunicación desde la radio pública. Hola, ¿cómo te va? Buen día, Soledad. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Es Soledad o es María Soledad? Y ahora a nivel académico quedó Soledad, pero está bien María Soledad. Está bien. Bueno, más allá del trabajo científico, la formación académica, hay una iniciativa que creo que es tuya, de juntar compañeros del CONICET para trabajar el tema de las fake news vinculadas con la ciencia y en este escenario de la pandemia del COVID-19, ¿es así? Es así, sí. Sí, inició como un grupo autogestivo que pusimos al servicio de CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos. Yo entré hace poquito a la carrera de investigador científico y todo nació por la responsabilidad y el compromiso moral que todos tuvimos desde el primer día que empezó la pandemia y que nos quedamos en casa, y que sentíamos un poco que teníamos este lugar, entre comillas, privilegiado, ¿no? Del científico a nivel conocimiento, como que uno sabe a dónde poder ir a buscar la información y a corroborar dónde buscar las fuentes, qué creer y qué no creer, y eran todas cosas que veníamos haciendo independientemente desde que arrancó la pandemia para nuestras propias familias, ¿no? Que nos consultaban, claro, lo que les iba llegando, y bueno, en algún punto fue pensar en empezar como a atar cabos y decir, bueno, espera, esto no se está tocando en ningún lado, esto no se está tomando como algo que obviamente no era prioritario, porque lo prioritario era empezar a buscar cómo seguir diagnosticando la cura y tratamientos y respiradores. Y la fake news me pareció también que era una forma, quizás no tan directa, pero quizás más indirecta, de impactar y poder llevarle un poco de tranquilidad a la gente y en algún punto prevenir que, no sé, quizás no solo a nivel psicológico se asusten y se pongan, claro, paranoicos, sino a nivel también físico, que puedan llegar a lastimarse con algunas cosas que quizás estaban probando desesperados para no ser susceptibles a la infección, podríamos decir. Está bien. Está claro, uh-huh, que estamos en un escenario extraordinario, uh-huh, que no es una cuestión de una tragedia concentrada, centralizada, contextualizada en todo caso, pero no sé si en el resto del mundo pasa como en la Argentina, donde de la noche a la mañana empiezan a aparecer presuntos expertos, virólogos, infectólogos, en fin, gente que habla de epidemias, a veces con una soltura extraordinaria, pero carente de fundamentos, muchos casos. Sí, igualmente lo he visto también afuera, ¿eh? He visto ejemplos de algunos que tampoco entendemos muy bien por qué nacen estas fake news, por qué se incentivan y, bueno, tienen la viralización que tienen. Eso sí se entiende porque, bueno, la globalización y todo el movimiento de las redes ha hecho que eso haya hecho estragos, ¿no? Pero sí, es un problema porque igualmente nosotros somos un grupo que justamente estamos atrás de este contenido científico buscándolo, y tampoco es que somos expertos, nadie es experto de COVID, o sea, uh-huh, el COVID existe, claro, hace un par de meses, y la realidad es que lo vamos conociendo mientras que va avanzando. Eso también es importante que poder decirlo, porque la gente, yo creo que tiene que recuperar la confianza de justamente, en este caso, de los científicos o también de los médicos que se están dedicando, ¿no?, a esto, a los trabajadores de la salud, y saber que lo que se está, bueno, mismo al gobierno también, obviamente, el Ministerio de Salud, etcétera, que son los que toman las decisiones, que no se les está ocultando información o que las cosas cambian todos los días, pero no es porque no sepamos qué hacer, sino que la realidad es que las recomendaciones cambian porque la pandemia cambia, es dinámica, y no, al no conocer al virus no tenemos tanta información, esto va cambiando día a día, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se informa, porque puede ser algo hoy de una manera, mañana de otra, y muchos pueden ser resultados preliminares que tienen que terminar de confirmarse. Entonces tampoco está bueno vender la noticia de algo que todavía no está recontra mil chequeado, podríamos decir. Claro. O comprobado por la comunidad, básicamente. Un poco la idea desde la radio pública mantener esta charla tiene que ver con esto. Hay una iniciativa, por ejemplo, de la agencia Telam en una plataforma que se llama Confiar, que justamente termina describiendo lo que se definió como infodemia, la epidemia informativa, digamos. Me parece que hay alguna asistencia desde el Estado desde el Ministerio de Salud, desde los expertos que están acompañando la toma de decisiones, ir en el día a día casi como construyendo, ¿no?, el relato que hay que seguir formalmente. En estos días, en lo que va del aislamiento obligatorio, ¿qué cosa destacaste como más insólita y mentirosa en materia de noticias con el virus? Bueno, hay muchos ejemplos. La realidad es que ahí justamente en la plataforma esta, en Confiar, nosotros participamos en la parte del contenido científico y justamente hay dos secciones, o sea, hay verdaderos o falsos y hay fake news también. Ajá. Justamente en fake news están, podríamos decir, como algunas noticias más desarrolladas, ¿no? Hay más espacio como también para poder abarcarlo y está bueno que pueden ver capturas que las puedan relacionar, ¿no? Imágenes de videos o de cadenas que estuvieron circulando. Hay muchos que tienen periodos de viralización, ¿no? Como, y después caen un poco, pero más allá de quizás dudas generales que pueda tener la población sobre los test rápidos, si hay que testear más, menos, que quizás no pasan por una falsa noticia, pero sí hay algunos otros que son falsas noticias, como por ejemplo videos que han salido de supuestos médicos que aconsejan hacerse vapores, por ejemplo, de agua hirviendo para poder matar al virus. Ahora hace poquito apareció uno de una cura que habría con dióxido de cloro, que como decimos nosotros los colegas, no se nos ocurriría a nadie recomendarle dióxido de cloro para eso. Es como tomate un trago de lavandina que vas a estar bien, una cosa así. Claro, algo por el estilo, que encima te dicen que es algo que ya se está dando con otras patologías y que la gente lo usa. Y era, teóricamente, según el video, un científico alemán. Entonces, ese, por ejemplo, viene como de afuera, es raro. Hay un montón. Tenemos hay algunos que me parece que son los más peligrosos y por eso comenté antes, porque algunos... A ver, la gente igual está ávida de información y no tiene por qué, la realidad es que no tiene por qué ponerse a pensar, pero esto será verdad o no, debería confiar, ¿no?, en lo que justamente le dan los medios. Y sobre todo en el escenario del encierro con tanta exposición ante los medios, ¿no? Totalmente, por eso la gente no tiene, quizás sí tiene responsabilidad en, que es lo que tratamos siempre nosotros también de divulgar y en la plataforma mismo está, de sí chequearlo antes de compartirlo. Lo mejor sería eso, poder tratar de chequear de alguna manera. Está bueno que ahora se empieza a correr la bola de que estamos trabajando en eso y entonces se nos empiezan quizás a llegar algunas cosas. De hecho, hemos pensado hasta mismo brindarlo en algún punto a los periodistas de que si quieren chequearlo antes también podemos hacer ese laburo, porque la realidad es que el punto es que no se viralice algo que no están seguros y que no tienen por qué estar seguros de que es verdad. Pero lo más importante quizás son, y lo más peligroso, las noticias que no son falsas, pero son preliminares, y que no deberían estar llegando a la comunidad. O sea, estamos viendo que los medios están levantando trabajos que en realidad son preliminares, que los dicen los mismos trabajos, si uno los busca, dice que son preliminares y que no tienen que llegar a la comunidad, porque todavía están en evaluación, porque los están compartiendo con otros laboratorios. En este momento hay una aceleración, es más acelerado todo el proceso de revisión para publicar en una revista internacional, que es como nosotros nos manejamos para comunicar lo que hacemos. Y entonces ese proceso está acelerado y justamente eso implica que hay otros laboratorios que saben, o sea, lo que uno está haciendo, pero que no llegan a poder comprobarlo, ya están trabajando en algo parecido. Y entonces se hace a propósito así para que podamos trabajar entre todos y aunar esfuerzos. Normalmente uno no está trabajando con tantos grupos en el mismo tema al mismo tiempo. eso no se da normalmente en la comunidad científica. Como ahora es una pandemia y todos estamos buscando salir de esto, se ponen esos temas como sugerencias, como quizás asociaciones, como pasó con el antihipertensivo, que salió hace poquito, no sé si le llegó, sí. El hecho de que tomar antihipertensivos podría aumentar el riesgo de infección o podría aumentar el riesgo de complicaciones, que también la gente confunde como si fuera lo mismo, la probabilidad de infectarte como la probabilidad de complicarte por la infección. Y justamente el uso de antihipertensivos en realidad era solo un trabajo que asociaba algo, no a nivel teórico, respecto a la vía de entrada del virus y el uso de antihipertensivos, y en verdad es un trabajo que es preliminar, eso está, por ejemplo, ya subido a la página. Y es un trabajo preliminar, y todas las sociedades tuvieron que salir, las sociedades de cardiología, tuvieron que salir a decir, no, por favor, a los pacientes no dejen de tomar antihipertensivos porque es gravísimo. Claro. Y entonces no es falsa la noticia, entonces es más difícil quizás justificarla porque a uno le dicen, no, pero entonces ¿qué? Eso no es. Y quizás mañana sí, no sé, se descubre o se le da más fuerza a eso, se comprueba, se hace un estudio con una mayor cantidad de pacientes. Y entonces quizás sí haya que cambiar la recomendación y empezar a evaluarlo. Digo, esto no es para asustar a nadie, justamente lo que estamos queriendo decir es que no son noticias para que impacten en los grandes medios, por lo menos. Claro. Además, pueden ser así graves, pueden ser otras que no, que por ejemplo, no sé, que el humo de cigarrillo traslada el virus, eso salió también hace poco. Y en verdad no empezamos a chequear y no encontrábamos trabajos que comprobaran que el humo de cigarrillo eran suposiciones a partir de, bueno, como sale de cuando se expulsa, sale del pulmón y entonces, pero el título era, o sea, vendía, era como, ¿no? El fumador pasivo también podría, y entonces iba a ser una masacre, porque iban a estar como claro. Atacando a los fumadores, ¿no? Así claro. Que hay que tener cuidado con eso. Y ahí, el presidente de la Nación se encarga cada vez que aparece en alguna entrevista en señalar que van de la mano el tema de la defensa de la salud y la protección de la salud y el sostenimiento de la economía aún en este escenario. Uh-huh. ¿Vos pensás que hay alguna fake news que está vinculada justamente con aquellos sectores que quieren que se rompa, por ejemplo, el aislamiento y que se reactive la economía aún a pesar de lo que esto pueda traer aparejado? A ver, no puedo decir que lo hagan a propósito porque no me consta, no soy quien como para decirlo, pero sí puedo decirte que hay algunas fake news que están dando vueltas o informaciones que no son del todo certeras, que confunden a la sociedad, sí, seguro, nos está pasando ahora en estos días, de hecho mandamos ayer una respuesta, nosotros tenemos la conexión vía CONICET, ¿no? Nosotros en realidad toda la información que buscamos y que cotejamos se le da a CONICET y CONICET le envía a la plataforma TELAM. Justamente sobre la plataforma esta Confiar que nombraste, justamente sobre los test rápidos, por ejemplo. Uh-huh. Si test rápido, test masivo, estamos empezando a aclarar un poco eso porque vemos que es una discusión que se está dando bastante, que sí. Se está hablando ya en la tele también, no es solo parte de las redes sociales. Sí, sí. Hay también igual, no es que toda la comunidad esté de acuerdo, ¿no? Pero la realidad es que, sinceramente, ahí creo que sí puede haber un poco de manipulación, podríamos decir, porque en realidad es un poco tratar de o sea, no sé si es a propósito o no, pero lo que voy es que confunde a la gente y la gente cree que entonces, no, claro, están haciendo menos test, entonces por eso es que parece que estuviéramos bien lo que está haciendo, pero en realidad es porque faltan los testeos y la realidad es que también lo dice también el mismo sector de salud y lo ha dicho Pedro Kahn, o sea, hay que tener en cuenta los enfermos que tenemos internados, cómo no está saturado todavía el sistema, los centros de salud, y la cantidad de muertos. Eso es algo que nos puede dar una idea, más allá de los asintomáticos o sintomáticos que podamos estar detectando, que no pueda tener que ver con la disponibilidad de reactivos, que obviamente escasean todo el mundo, no es una cosa de acá, claro. Pero sí el tema de los asintomáticos, que es un problema, y es un problema en todas las patologías, no es solamente en esta. Claro. Sin embargo, eso sí creo que puede llegar a impactar negativamente porque la gente puede decir, bueno, a ver, empecemos a testear más y la gente puede salir a la calle. Claro, y eso, no es así. Si uno se pone a investigar bien, va a ver que muy pocos países han hecho testeos masivos De hecho, los masivos serológicos son muy poco confiables, con lo cual si la gente se confía en que se lo van a hacer, probablemente pueda ser un falso negativo que ande por la calle y que sea mucho más peligroso en el caso de testeos serológicos, ¿no? Claro, puede ser que sea portador sano y esté contagiando gente sin que él se haya visto afectado. Eso mismo, sí, uh-huh. Que pueda ser, en verdad el testeo serológico lo que hace es ver las defensas que desarrollaste contra ese virus. Y está eso bien. Se vio, de hecho hay países en los cuales compraron test que no sirven directamente de primer mundo, y justamente tiene que ver con eso, con que no es tan, el porcentaje de sensibilidad que tiene la técnica es bajo comparado a la que se está haciendo hoy acá, que es la PCR. Igualmente se está tratando, que lo que hace es detectar al virus, no detecta las defensas, sino el virus. Igual se están desarrollando desde CONICET y también desde sectores privados, se están desarrollando test rápidos, que lo que hacen es detectar al virus, pero de una manera más rápida, con otras tecnologías. Eso se está haciendo el desarrollo, todavía no está, no se puede prometer ya en cuánto va a estar, pero nos consta que se está haciendo, y el otro día justamente la presidenta de CONICET dio una nota y comentaba un poco los avances. Es eso, es lo que estamos haciendo con la cuarentena, eso es a título personal, pienso así, pero no soy la única que lo piensa, porque lo he escuchado también mucho. Está bien. Estamos ganando el tiempo a poder hacer todo esto. Bueno, vamos a seguir charlando, Soledad, no tengo mucho más tiempo hoy, te agradezco mucho. No, por favor, a ustedes. Soledad Gori, Ciencia Anti-Fake News, para tomar nota. Nos vamos yendo. Chau, Sonia. Tenemos que irnos, Chau, Mario. Hasta mañana, si Hasta Dios mañana. Quiere. Son las 7, faltan segundos para las 7 de la mañana. Mañana a las 5 volveremos para contar por Nacional cómo llega el día. Gracias.